Ajá. Te reís de mí, te reís de mí ahora. Te reís a carcajada, corazón. Yo. Imagino que regresas a mi lado, aunque dijiste que ya te habías cansado de mí. Y como un tonto te sigo buscando, y como un tonto te sigo extrañando. Te refriegas en la cara todas tus carcajadas. Pasas con distintos hombres por la puerta de mi casa. Sabe bien que me haces mucho daño, y sonriendo entras a mi cuarto. Se ríe a carcajadas, ella se burla de mí. Se ríe a carcajadas, no supo valorar todo el amor que se yo le di. Carcajadas, ella me mintió. Se ríe a carcajadas, no puedo soportar el engaño y la traición. No puedo soportar tu engaño y tu traición. Te refriegas en la cara todas tus carcajadas. Pasas con distintos hombres por la puerta de mi casa. Sabe bien que me haces mucho daño, y sonriendo entras a mi cuarto. Se ríe a carcajadas, ella se burla de mí. Se ríe a carcajadas, no supo valorar todo el amor que se yo le di. Ella me mintió. Se ríe a carcajadas, no puedo soportar el engaño y la traición.